Seguimos en Regional Agropecuario. Ya lo comentábamos ayer que hoy vamos a tener una comunicación con el presidente de Carvap, Horacio Salaverry, para saber un poquito sobre la actividad de Carvap en estos últimos días, que es bastante trajinada y un poco escabrosa, ¿no? Pero bueno, saludamos a Horacio Salaverry. ¿Qué tal, Horacio? Gracias por atendernos. Buenas tardes. No, al contrario, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Horacio. Bueno, ayer estuvieron reunidos con el ministro Granados. ¿Cómo salió esa reunión? Mire, fue una reunión de repaso, de alguna manera, de la marcha que estaba teniendo la conformación de del comando de patrulla rurales. En base a eso hemos nos han presentado en el día de ayer Granado y su jefe de gabinete, el Cotado Fernández, toda la conformación de los comandos de patrullas rurales y cómo va a ser la operatividad de los mismos. Ajá. Realmente debo decir que ha habido un avance bastante interesante en toda su conformación. Esto se acerca mucho a lo que las entidades rurales estábamos reclamando, más allá de ajustar algunos detalles que seguramente se harán sobre la marcha. Creemos que es un avance importante. Nos han hablado de unas 2.100 personas en las patrullas rurales en la provincia de Buenos Aires afectadas a las patrullas rurales, ¿no es cierto? Tres móviles por distrito, con distritos divididos en áreas. No, realmente, por lo menos se ha puesto en la agenda, se ha iniciado todo un trabajo, se ha hecho una formación muy interesante de lo que es los comandos de patrullas rurales, se ha logrado independencia de este comando. Creo que lo de ayer ha sido una buena presentación por parte del ministro, ¿no? Es decir, que a ustedes los ha dejado conformes, por lo menos en esta reunión, ¿no? Que al ver esos avances. Mire, los avances indudablemente los vemos muy interesantes en ese sentido. Ya le digo, ajá, vamos a ver después la puesta en marcha ahora mismo y la ejecutividad del tema, ¿no es cierto? Bien. Nosotros se conforman algún tipo de mesas zonales, locales y provinciales. En cuanto a las mesas locales, que las debería coordinar el intendente, tenemos algunos aspectos que creo que hay que limar en ese sentido, ¿no es cierto?, respecto de la responsabilidad de las provinciales y otras cuestiones, pero creo que va a ser motivo de charlas con los intendentes locales. Bien. Lo que vemos con entusiasmo es que se han separado la fuerza en el sentido de darle operatividad a todo lo que es la atención y la prevención del delito rural, que es algo que la entidad veníamos reclamando, ¿no? Exacto. Horacio, se viene una asamblea en Tres Arroyos en poquitos días más. ¿Irá a aparecer alguna medida de fuerza de parte de la producción? Mire, las asambleas son abiertas, los temarios son abiertos. Esto va a derivar de alguna manera si hay algún tipo de medidas o algún tipo de acciones que se quieran realizar los productores, surgirá de la asamblea, ¿no? Lo que sí, esta asamblea está convocada en vista de lo que es la situación del trigo hoy. Mire, en realidad la situación del trigo realmente es penosa desde el punto de vista de aquellos que toda la vida se han dedicado a lo que ha sido la siembra del trigo, como es todo el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que claramente por condiciones climáticas y topográficas es la zona de mayor producción de la provincia de Buenos Aires. Casi el 60% del trigo del país se produce en esta zona. Realmente es penosa en el sentimiento, pero por otro lado es que quebraventosa respecto de la rentabilidad del productor, ¿no es cierto? Claro. Mire, con todas las distorsiones que tiene y toda la intervención que tiene el mercado a través de las retenciones y a través del envío de los ROE, que no se permite, no se dan los ROE y se ha justificado la exportación, aún así el FAS teórico, o sea la capacidad de pago de la industria molinera y de los exportadores sería de 1.500 pesos. Ajá. Y hoy el mercado no está pagando más de 1.100 pesos. Sí, entonces, creemos que en todo esto aparece una política equivocada y errada por parte del gobierno nacional y un abuso por parte de los compradores que están haciendo de un mercado cautivo una faena muy interesante. Entonces, me parece que esto debe tener un toque de atención de los productores diciendo, mire, señores, no solo las políticas estatales son las equivocadas, sino que el mercado el mercado está protegido de esta característica y acorralado el productor en su capacidad de venta por tener limitada la exportación, lo lleva a que este mercado esté pagando ese dinero, ¿cierto? Claro, sí, bueno, un poco el enojo también de Luis Miguel Echeverri al retirar gente de la sociedad rural de Argentrigo, ¿no? Sí, por supuesto, la reunión, yo estaba con Echeverri ese día, inclusive yo tuve un intercambio de opiniones con el representante de la FAIN también en ese caso, sí. Porque bueno, uno, el sentimiento del productor se lo traslada a uno, la bronca del mismo, de sentirse directamente, digamos, de alguna manera vilipendiado en todo lo que es su producción. Tú imagínense que hoy un trigo comercializado a 1.100 pesos, y depende de donde usted se encuentre en la provincia de Buenos Aires, estaba a tener 200, 300, 400 pesos de la tonelada de flete. Así que es un trigo que puede quedar 600, 700 pesos. Claro. Realmente no cubre los costos de implantación. Y vuelvo a insistir, esto va a afectar sensiblemente todo lo que es el ingreso de la zona del sudeste. Nosotros estamos haciendo un trabajo y le vamos a enviar a 26 intendentes de la provincia de Buenos Aires y a todos los legisladores de la zona sudeste un estudio que estamos haciendo de la repercusión económica que va a tener en cada una de las comunas del interior esta situación. Que claro, vuelvo a insistir, aún con la posibilidad de poder pagar 1.500, se está pagando 1.100 o 1.000 pesos. Claro. Horacio, ¿le llama la atención a usted que, por ejemplo, personas como Orsolini y Grobocopatel defiendan tanto las retenciones al trigo? Mire, yo creo, no me gusta vertir opiniones o opiniones de otro, ¿no? Yo lo que creo que está muy claro, que las retenciones sobre el trigo directamente han producido lo que está pasando hoy con el trigo, con la capacidad, digamos, menguada de la rentabilidad del productor y la pérdida de mercados hacia afuera. Ajá. Me parece que con la caída de granos, el valor de los granos internacionales es totalmente insostenible el mantenimiento de retenciones de esta característica. Nunca la retención, le digo más, en algunos casos, en las reuniones de la FAO, la Federación de, digamos, la reunión de la FAO, donde son especialistas en alimentación, ¿no? Han hasta criticado porque se entiende que la retención es una medida que quita incentivos para producir. Sí. Y en un mundo ávido de alimentos, aquellos países que tenemos, yo diría, casi la obligación moral de producir alimentos y la capacidad que Dios nos ha dado de hacerlo a través de nuestro clima y nuestra tierra, no es bueno que no lo hagamos. Entonces, la retención es un impuesto, una gabela que realmente distorsiona los valores, perjudica la producción y lo único que tiene, lo único para lo que se aplica es solamente, no es para un equilibrio del mercado interno, sino solamente es para de temas de tipo de fiscales, ¿no es cierto? Claro, claro. Horacio, como siempre, muy agradecido por este contacto, por estas opiniones, y le deseamos suerte para la próxima asamblea en Tres Arroyos, y nosotros lo vamos a seguir de cerca, y gracias por atendernos. No, muy amable, gracias por su acompañamiento, muy amable, que tengan buen día. Un abrazo grande. Horacio Salaverry, presidente de CARVAP.